Saludos a toda la audiencia de Farco. En el cordón industrial santafesino preocupan las numerosas muertes obreras de los últimos meses y desde el Frente de Izquierda denuncian complicidad de los sindicatos. En 2 meses, 3 muertes de trabajadores ocurrieron en empresas de la zona. Sin embargo, los gremios no llamaron ni a paro ni a movilización. La última muerte que conmovió a la región fue la de un obrero de 35 años que ocurrió el pasado martes 3 de octubre en la planta cerealera de Bunge de Puerto General San Martín, cuando el hombre cayó desde un silo en el que se encontraba trabajando y pasaron 20 horas para que puedan rescatar el cadáver. Desde el gremio aceitero, el dirigente gremial Pablo Reguera consideró esto un hecho curioso, deslizando que la culpa la tuvo el obrero. Previamente, el 13 de septiembre, en la empresa de montaje Verdú, Sociedad Anónima de San Lorenzo, otro obrero recibió una descarga eléctrica y murió días después. Y el hecho con mayores víctimas se registró el 18 de agosto pasado, cuando un joven trabajador murió y 5 resultaron heridos al caer una viga en la empresa aceitera Renova de Timbúes. Al respecto, desde el Frente de Izquierda, el candidato concejal de Capitán Bermúdez, Gustavo Fenoy, dijo en FM por Yahoo que hay una complicidad de las direcciones burocráticas de los sindicatos y también se refirió a la ley de comités mixtos de higiene y seguridad. Que la ley de comité de seguridad, los comités mixtos, ha sido una farsa porque no ha parado una sola muerte obrera. Después hay una complicidad también de las direcciones burocráticas, los sindicatos, digo, porque no han podido parar, digamos, ni. Es más, bendijeron los comités mixtos días anteriores, meses anteriores, se reunieron acá en San Lorenzo, festejando el aniversario de esa ley, que creo que nació en el 2006, bajo el gobierno de Biner. Pero las muertes se sigue sucediendo. Y también la muerte tiene que ver en cómo se produce en nuestras localidades. Digo, los trabajadores vamos haciendo un recorrido a una mayor tasa de explotación dentro de la fábrica, ¿no es cierto? Desde el Frente de Izquierda se emitió un comunicado donde solicitan que las CGT del cordón industrial llamen al paro regional contra las muertes obreras y la precarización laboral. Desde FM por Yahoo informó Flavia Campeis.